Bienvenido al estudio de la lección de esta semana. Tenemos un tema bastante interesante para estudiar, así que quiero invitarlo a que por los próximos 20 minutos dedique su tiempo solamente a escuchar de este tema que creo que va a cambiar su vida. Comenzamos ahora. Lección número 2 para el 11 de julio de 2020 tiene como título El poder del testimonio personal, y comenzamos con el verso para memorizar que dice así: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos capítulo 4, verso 20. Antes de entrar al estudio de la lección de esta semana, permítame hacer una propaganda especial que es sobre el libro Más allá del dolor del pastor Alejandro Bullón, que ya está disponible en la tienda virtual. Usted va a ver la dirección aquí en pantalla. En la descripción del video está el enlace para que usted pueda ir a la tienda virtual y pueda comprar sus libros, ¿está bien? Si usted es pastor de iglesia y quiere ordenar una gran cantidad para su iglesia, ahí está disponible. Y a ustedes que nos acompañan ahora desde Perú, usted puede comprar ya en las librerías adventistas. En todo Perú ya está disponible este libro también para bendecir su vida. Esta semana también ya estará disponible en Amazon para que usted pueda comprarlo de forma digital y para que lo pueda comprar por Amazon para que llegue en su casa. Estoy seguro que será una bendición eso, así que por favor saque tiempo. Si gusta, el enlace está aquí por encima en el card, de este lado debe estar del card, así que se puede marcar por ahí y ahí va a encontrar también la dirección de la tienda virtual. Muy bien, la lección de esta semana va a hablar sobre el poder del testimonio personal. Yo vivo una constante batalla, pelea por bajar peso. Creo que esa es la pelea de mucha gente. Y es interesante la cantidad de historias que yo escucho de gente diciendo así: oh, mira que yo vi fulano, ¿no?, que mi amiga bajó tanto peso, que fulano bajó tanto peso, que no sé quién perdió tanto peso. Todas esas historias naturalmente nos impactan. Pero nada impacta más que cuando tú encuentras a un amigo tuyo que estaba sobrepeso y le encuentras saludable, bajado de peso, con un color más bonito, sintiéndose mejor, y él te dice: mira, yo estaba sin esperanza y he hecho cambios en mi vida y mira cómo está mi salud hoy día. Ese testimonio personal impacta la vida nuestra. Ahora, si en algo como la salud exterior eso nos impacta, imagínate en lo que es prácticamente imposible cambiar, que es el carácter o la manera de uno de ser. Hay una bendición muy grande cuando nosotros mostramos las cosas que Dios hace en nuestra vida y cómo Dios ha transformado nuestra vida. Incluso las personas más escépticas, las personas que no creen en Dios, tienen dificultad en entender cómo una persona tan mala y sin esperanza pudo mejorar. Esta semana vamos a ver la bendición que es dar mi testimonio personal, mostrar qué fui y qué soy, siempre dando gloria a Dios. Comencemos entonces. En la lección del día domingo encontramos la historia que se registra en Marcos capítulo 5, los versos 15 a 20 del endemoniado que va como testigo a Decápolis. Mira, una de las cosas más impactantes es ver una vida transformada. Permítame comenzar diciendo: jamás tenga pena de lo que usted fue antes de conocer a Cristo. Todos nosotros tenemos una historia y todos nosotros tenemos algo de qué avergonzarnos. El Evangelio nos restaura para una nueva vida. Así que lo que yo fui no importa. Lo que importa es lo que yo soy hoy día. Seguramente en Decápolis, que quiere decir 10 ciudades, era una región de 10 ciudades, todo el mundo conocía a ese endemoniado. Un hombre que gritaba, un hombre que asustaba, un hombre que aterrorizaba al pueblo por allá. Cristo no lo mantiene ahí dándole comidita a un recién convertido, no. Cristo lo manda de regreso allá, porque el mensaje de su vida, su testimonio personal, puede ser mucho más que un discípulo, que un apóstol o que un evangelista. Y no estoy desmereciendo aquí o disminuyendo el trabajo de los pastores, predicadores, evangelistas, no. Es que por más que yo o cualquier otro evangelista prediquemos, nada es más poderoso que la vida de alguien que era un desastre completamente transformada por el poder de Dios. Y en ese sentido, Dios usa los testigos menos pensados. Podría pasar aquí horas contándoles a ustedes de historias de personas que yo vi transformadas por el poder de Dios, como Dios hizo milagros y cómo ahora estas personas, solamente de presentarse, la gente los veía y pensaba, pero ese era el ladrón, era esa la prostituta, ¿qué pasó con ellos? Querido, jamás, jamás disminuye el poder de su testimonio. Si algo en su vida pasó, no tenga pena de eso, no tenga vergüenza. Exalte a Dios con el poder de su historia y de su testimonio, porque créame, por poderoso que sean los pastores, los sermones del pastor Alejandro Buñón o de cualquier otro pastor, nada es más poderoso que la historia de su vida, de usted, transformada por el poder de Dios. La lección del día lunes nos va a mostrar un principio interesante. Las buenas noticias son para que se cuenten. No es el tema de la lección, pero permítame añadir algo aquí. Si lo que usted está haciendo, solo o con alguien, nadie lo puede saber, usted no se lo puede contar a nadie, es muy probable que eso no esté bien. Es muy probable que lo que usted está haciendo o lo que ustedes están haciendo está mal. Si está en una relación que nadie puede saber, si está en una actividad que nadie puede saber, es muy posible que lo que usted esté haciendo está mal. Considere eso, porque la lección comienza diciendo esto: las buenas noticias deben ser contadas. Va a hablar sobre María. María Magdalena volvió a la tumba del Señor Jesucristo el día domingo. No había nada que pedir. El Señor estaba muerto. ¿Qué le podía hacer? Ella quería solamente mejorar la situación, quizá ungir a Jesucristo. Cuando llegan por allá, el reporte de San Mateo y le dice que el ángel les dijo, mira, yo sé que buscan a Jesús, no está aquí, vení y ve. Marcos capítulo 16, los versos 1 a 11, cuentan de esa historia. ¿Qué fue lo que María hizo? Ahora, entienda eso. María no solamente era seguidora del Señor Jesucristo. María era una gran amiga del Señor Jesucristo, juntamente con su hermano Lázaro. Ellos son registrados como amigos del Señor Jesucristo. Ahora considere lo que le voy a decir a usted. Ella llegó a una tumba donde estaba seguro de que su gran amigo, maestro, mentor, rabí, estaba muerto y ahora se descubre que está vivo. La primera cosa que viene a su corazón es contarle a todo mundo la buena noticia y ella sale corriendo. Querido, cuando yo me doy cuenta de que mi Salvador está vivo, de que el Señor está vivo, mi misión es contar a las personas, es decir, a todo mundo. No hay mejor privilegio en la vida que contarle a las personas de que el Señor Jesucristo está vivo, pero no solamente con palabras. Te voy a hacer una pregunta que quizá pueda incomodarle a usted un poquito. ¿Su vida de usted refleja que el Señor Jesucristo está vivo? ¿Sus acciones de usted muestran que el Señor Jesucristo está vivo? Pero sería bueno considerar lo siguiente, y ese es el punto que la lección quiere mostrar, que por veces yo tengo que estar preparado a la posibilidad de que la gente no cree en mi historia. Mi trabajo es contar, mi trabajo no es convencer a las personas. Yo me acuerdo una vez hablando con una persona que me decía, no, a mí no me vas a convencer. Es que no es su trabajo convencer a nadie. Nuestra misión es contar, hablar de Cristo y dejar que el Espíritu Santo haga la obra de convencer los corazones. Termino con esta pregunta. ¿Habla usted del Señor Jesucristo vivo? ¿Vive usted de manera a dar gloria y honor al nombre de un Señor que está vivo hoy día? Para la lección del día martes, voy a comenzar leyendo una cita del libro Camino a Cristo, la página 66, que dice así: Tan pronto como uno va a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros cuán precioso amigo ha encontrado en Jesús. La verdad salvadora y santificadora no pueden permanecer encerradas en el corazón. Cuando yo me encuentro con Cristo, predicar no es un peso o no es un trabajo. Es más que un placer, es una necesidad. Yo tengo que hablar de eso a las personas. Yo tengo que decirle a las personas. Y otra vez, vuelvo a que sí, use palabras para eso. Sus palabras, su conversación deben mostrar que usted es una nueva persona nacida en Cristo. Pero más que eso, es la vida cambiada que debe mostrar que yo sí me encontré con el Señor Jesucristo. Es imposible tener un encuentro con Cristo y quedar callado. Es imposible tener un encuentro con el Señor Jesucristo y no tener cambios en nuestra vida. Es imposible. Si mi vida, antes de encontrarme con Cristo, era una, yo me encuentro con el Señor y después de mi encuentro, mi vida sigue igual, algo no está bien. Y mira, y quizás sea importante decir esto, no es trabajo de la iglesia decir qué cambios deben haber. Esos cambios son entre usted y Dios para entenderlos. Yo podría decirle que no a una persona que aceptó a Cristo, guarde el sábado. Pero es que no es así. No es así. No puedo crear yo ahora una relación de cosas que uno tiene que hacer porque se encontró con Cristo, porque conviene a mi doctrina o a mi creencia. Cuando yo me encuentro con Cristo, una cosa es clara, mi vida es diferente. El verso 13 del texto que se lee aquí, de Hechos 4, 1 al 20, no voy a leer todo el texto, le recomiendo que lea. El verso 13, los líderes se quedan espantados porque saben que están lidiando con gente sin conocimiento. Pero se dan cuenta que ellos hablan así porque estuvieron con Cristo. Y quizá esa sea la gran búsqueda de nuestra vida, que las personas cuando nos miren a nosotros digan de nosotros algo que termine con: se nota que este fulano, se nota que Rubén, que María, que Juan, que José, que Mónica, qué sé yo, se nota que estuvo con Cristo. Esa vida transformada marca una gran diferencia. Querido, si tú te encontraste con Cristo, permite que ese encuentro transforme tu vida y te haga una persona completamente diferente. En la lección del día miércoles se nos invita a compartir nuestra experiencia. En Hechos, el capítulo 26, a Pablo se encuentra frente al rey Agripa. Y él cuenta, le da testimonio al rey Agripa de todo lo que le ha pasado a él, cómo se encontró con Cristo, cómo su vida fue transformada. Hay algunas cosas que son importantes aquí. Y lo primero es, siempre que yo comparta mi experiencia, es muy importante darle toda la gloria a Dios. Yo no hago nada en mi transformación, Dios hace todo. Y yo tengo que siempre estar dispuesto a darle a Dios toda la gloria y el honor por lo que ha pasado en mi vida. Segundo, para que yo pueda compartir mi experiencia, para que yo pueda contar de mi historia, mi encuentro con Cristo en el pasado no es suficiente. Es algo que yo tengo que renovarlo todos los días. Mi encuentro con Cristo todos los días es lo que me va a dar condiciones de contar más de mi experiencia. Yo me encontré a un grupo de amigos por WhatsApp de mi primaria, de la escuela primaria. Y interesante que todas las veces que nos reunimos por Zoom para hablar, para reírnos o hablamos por texto, es contando historias del pasado. Entonces una de las personas dice: ¿sabes que nosotros deberíamos reencontrarnos para crear nuevas memorias? Y me dio risa, pero es verdad. Y así es la vida religiosa de algunos de nosotros. Pasamos toda nuestra vida contándote algo que nos pasó hace mucho tiempo, pero como no mantenemos una relación viva con el Señor, no vemos nada de nuevo. Te voy a contar una historia mía de esta semana. Esta semana comencé un proyecto de oración especial y una de las mañanas estaba orando. Mi hija más grande trabaja y ella quería encontrarse un nuevo trabajo. Tiene 16 años. Y pues me alegra mucho que haya tomado la decisión de trabajar. Y el lugar donde ella quería trabajar, como que no quisieron contratarla. Entonces por la mañana yo estoy orando por mis hijas y le pedí, Señor, mi hija quiere este trabajo. Padre, yo quisiera pedirte que le abras una puerta para que ella pueda, pues, realizar este sueño. Yo sé que es importante para ella. Al final del día, cuando llegué a casa, ella estaba feliz. Dice, papá, no vas a creer. Llené una aplicación para un trabajo en otro lugar que también quería. Y 10 minutos después de llenar mi aplicación, me llamaron, papá. Y creo que me van a dar el trabajo. Y le dije, hijita, ¿sabes que esta mañana yo me arrodillé para orar exactamente por eso, por tu vida? Y pude ver que mi hija se emocionó. Cómo me alegró poder compartir con ella de que Dios escucha nuestras oraciones. Y querido, ese tipo de testimonio nosotros solamente logramos conseguir si desarrollamos una vida personal con Cristo. Y a Él todo el honor y toda la gloria por esas victorias. La lección del día jueves habla del poder de un testimonio personal. Querido, nada es tan poderoso como presentar nuestra vida transformada por el poder de Dios. Volvemos a la historia de Pablo y Agripa. Agripa era un rey, fue el último de los reyes judíos, pero era romano. Era un hombre duro, era un hombre, la lección lo describe como un hombre cínico, escéptico, endurecido, realmente indiferente a cualquier sistema de valores genuinos. Podemos decir que Agripa era un tipo que no quería saber de religión. Pero la historia termina con Agripa casi convertido. ¿Por qué? Porque no hay nada más poderoso que una vida transformada. Pero ojo, ojo, porque Pablo nos enseña un secreto para un testimonio poderoso, que es la amabilidad. Por veces yo encuentro cristianos, religiosos, adventistas, que pensamos que porque conocemos el Evangelio tenemos el derecho de ofender a la incredulidad o a la falta de fe de las personas. El hecho de que yo crea en Dios no me da el derecho de ofender al que no cree en Dios. El que no cree en Dios es tan hijo de Dios como yo. Y mi deber es amarlo y respetarlo en su incredulidad, sin juzgar. Y Pablo da una lección, una cátedra de cómo hablar con gente de este nivel. Y presenta la primera cosa, es la amabilidad con la cual Pablo se dirigió a este hombre. Él usa una expresión diciendo que lo llama de experto en costumbres y controversias judías. Le dice, mire, yo sé que usted es un hombre ocupado, permítame hablar, ¿sabes? Esa amabilidad, esa manera educada de tratar con la persona, esa manera amable de dirigirse a alguien. Gente, eso abre puertas. Usted piensa que peleándose va a conseguir victorias. Le digo que está engañando, porque esa fue una gran lucha de mi vida. He aprendido el valor de ser amable con las personas. No es de mi naturaleza. Y creo que por eso que Dios me dio dos hijas, para aprender a ser amable con las personas. Y veo cómo Dios abre puertas cuando uno trata bien a las personas. Tu testimonio puede transformar vidas. El poder de tu testimonio puede mostrar a las personas algo que ellas en otra situación no verían. Me acuerdo cuando trabajaba en Brasil, un periodista ateo fue a una de nuestras escuelas a hacer escribir un artículo sobre escuelas religiosas. Y el amor de los niños, la amabilidad de los maestros y del personal de la escuela, la manera como los estudiantes lo trataron, impactó tanto la vida de ese hombre. Y su última reunión fue un culto que la escuela tenía, la capilla que la escuela tenía. Y ese hombre, cuando los alumnos oraron, se arrodillaron para orar, él se quedó sentado. Pero terminada la oración, la costumbre, como en muchas iglesias, era cantar, ¿no? Un responsivo. Y eso impactó tanto a este hombre. Y cuando leímos su artículo, terminaba, hablaba de la belleza que era la educación cristiana y terminaba diciendo que era tan buena que un ateo por algunos minutos pudo agradecer a Dios el poder del testimonio personal. Eso puede cambiar vidas. Llegamos al final de esta lección. El gran objetivo es mostrarle a usted la importancia de que usted presente su testimonio. Para eso es muy importante mantener una relación viva con el Señor Jesucristo, para que mi transformación sea todos los días. Pero recuérdese, usted, su trabajo es dar testimonio de Cristo, sea en palabras, pero principalmente en su vida. Y acuérdese siempre, ese es todo su trabajo. Convencer a la persona no es su trabajo suyo. No se preocupe en convencer a nadie. No se preocupe en convencer a las personas de su doctrina o de sus creencias o de que usted tiene la razón. Preocúpese solamente en presentar lo que Cristo hizo por usted. Y permita que el Espíritu haga todo lo demás. Que Dios te bendiga esta semana. No te olvides de pasar por la tienda virtual para adquirir tu libro y también el libro de mi esposa. La niña que sonriente. Estoy seguro que le va a gustar a usted estos materiales. Están bastante interesantes. Pase por allá. Seguramente será de bendición. Nos vemos la próxima semana para nuestro estudio. Acuérdese que los jueves por la noche estoy juntamente con mi esposa en nuestra transmisión en vivo aquí en YouTube llamada Felicidad, que es para parejas y familias. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana. Chao.